Feni Market, tu tienda de conveniencia Feni Express, te da la hora. Las 8 y 31 minutos. Fénico Taxi te informa que a partir de este momento inicia el programa El Asesor Automotriz Fénico Taxi RL con los especialistas, el ingeniero Carlos Ordóñez, Giovanni Mena y Alejandro Salmerón, para dar respuesta a todas tus inquietudes sobre el mantenimiento de tu vehículo y cuáles son los repuestos que debes comprar. Haz tus consultas llamando al 22 22 36 46 o al WhatsApp 84 61 3446. Arrancamos en este momento con el asesor automotriz Fénico Taxi RL. La voz del taxista. 22 22 36 46, la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista. Vamos a iniciar con el segmento del asesor automotriz y le damos la bienvenida a Alejandro Salmerón y a Giovanni. Buenos días, varones. Buenos días a toda nuestra audiencia de La Voz del Taxista. Buenos días, Omar, Giovanni. Buenos días a todos nuestros oyentes. Agradeciendo al Señor Jesucristo que ya nos tiene con ustedes nuevamente en este precioso programa. 22 22 36, la línea telefónica donde usted puede llamar y por supuesto hacer sus consultas. 22 22 36 46, la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30. Quiero saludar especialmente hoy en esta mañana a un locutor que siempre admiro y respeto, ¿verdad? Y que por supuesto me siento contento de que esté bien de salud. Estamos hablando de ese gran locutor, el Chiqui Sosa. Chiqui, estoy pendiente con tu tema, ¿viste? Voy a cumplirte. Saludes y que Dios siga bendiciéndote. 22 22 36 46, la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista. Hoy tenemos varios temas, ¿va? Y arrancando con este programa, hay un amigo que dice: tengo un vehículo caja automática, ¿va? Él acelera y de repente como que no pasa nada y después de repente ¡boom!, se levanta, dice, ¿eh? ¿Qué podría hacer? Bien, Omar, bueno, inicialmente lo básico tendría que revisar el filtro de la caja y también, o sea, reemplazarlo, pues, y también reemplazar el aceite. Si ya en eso persiste, pues efectivamente tendrá que ir a su taller de conveniencia para que se lo revisen, porque es probable tal vez que requiera de un mantenimiento o una reparación mayor, porque algunas veces eso que mencionas vos, que él acelera y no desplaza, algunas veces ellos también hacen que el desplazamiento lo hacen, los cambios los tiran muy distanciados, otros los tiran muy cortos. Entonces existe ya alguna irregularidad en el funcionamiento de la caja y entonces sí habría que chequearla y no dejar pasar más tiempo, pues, porque en las cajas automáticas son bastante delicadas, complejas y que requieren de un dato de que cuidado. Se me olvidó darte, es un Mercedes-Benz. Es un Mercedes-Benz. Sí, es importante también revisar el kilometraje o las millas que ya tenga ese vehículo, porque como mencionábamos en una oportunidad, hay vehículos que cuando ya sobrepasaron las 100.000 millas, efectivamente hay que darles un chequeo preventivo o una reparación mayor, porque recordemos que toda la parte mecánica siempre requiere de esa parte, pues, de mantenimiento o a veces de reemplazar también algunas piezas. Pero sí, lo principal sería revisar el cambio de aceites y también lo que son la parte de los filtros, porque recordemos, y siempre son situaciones que se viven, en donde a veces hacen el cambio de aceite y no reemplazan el filtro, o dicen reemplazo el filtro cada dos cambios. Uh-huh. Pero esas prácticas no son tan aceptables, pues. Y a nuestros amigos que nos escuchan, que tengan una caja automática, si es una tritónica, pues tenemos ese filtro de combustible también. Filtro de aceite. Filtro de aceite de la caja. Y también la tenemos del modelo un poco más antes, pues, de la caja tritónica. Para que nos visiten en nuestras tiendas, ahí tenemos ese elemento que es muy importante, que muy poco se cambia cuando se hace un mantenimiento a esa caja. No, y además de que tenés que aplicar el aceite adecuado, no aplicarle cualquier cosa, pues, porque recordemos, hay quienes por minimizar tal vez los costos, a veces le están aplicando aceites de muy mala calidad, Y creo que eso al final te va a ocasionar más bien daños en el sistema, pues, de la caja. Y recordemos que una caja de transmisión automática, prácticamente el mantenimiento de ella es caro, pues. Caro lo vemos porque es un solo golpe que nos da, pues. Pero si nosotros más o menos evaluamos el tiempo que podamos trabajar en una caja mecánica, en reemplazo de kit de embrague y todas esas cosas, pues creo que saldríamos bastante hasta más favorables, pues. Pero lo que te quería, bueno, insistir en esa parte, pues. Cambiar el filtro y reemplazar un aceite y de buena calidad. De buena calidad, nosotros tenemos el Terno 4, que es el específico para ese tipo de caja. Entonces, visiten nuestra tienda, compren su filtro y se le hace el mantenimiento completo a la caja. No, y que estén sellados esos envases, pues. Así que se compran, claro, a veces en otros lugares donde no te garantizan, no te dan seguridad. Y eso es importante, porque una de las responsabilidades que tiene Fenico Taxi con sus clientes, con sus socios, es de vender un producto excelente, en excelentes condiciones, pues, y no vayamos a darle, como dicen, gato por liebre. Y por supuesto, vamos a complacer el tema musical solicitado por nuestro buen amigo Chiqui Sosa con Daniel Santos, sonando en tu programa La Voz del Taxista. La Voz del Taxista. Las 8 y 38 minutos. Para mí, serás para mí no más. No importa que llueva, que truene o sole, serás para mí nada más. Si se nubla el cielo azul, yo siempre te quiero al quererme tú. En lluvia o sol serás para mí, serás para mí no más, nada más. .3 Solo recuerdos. La voz del taxista. En la Empresa Cooperativa Social Fenicotaxi RL. Tú puedes consultar y comprar tus repuestos automotriz, accesorios y lubricantes. Si deseas probar nuestra variedad de comida y refrescos naturales con sabor Nica, Feni Market, tu opción. Reconocemos lo valioso que es tu tiempo. Hemos incorporado las ventas en línea con el servicio delivery. Realiza tus pedidos al 2222-5001 o llámanos al 8742-9887 o al 8873-5507. Todo lo que usted necesita hasta el lugar donde lo solicita. Somos Fenicotaxi RL. Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista. El plato del día de hoy, un delicioso y sabroso Indio Viejo. En Fenicotaxi RL solicita tus repuestos y alimentos. ¡Qué rico! Te lo llevamos donde tú lo ordenes. Feni Express. Feni Market, tu tienda de conveniencia Feni Express, te da la hora. Las 8 y 42 minutos. La voz del taxista. La voz del taxista. 22-22-36-46, la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista, un programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30. Recuerde que si usted anda buscando el combustible más barato de la capital, no siga dando tantas vueltas. Diríjase a la estación de servicio Fenicotaxi, que está ubicada de la Casa del Obrero, una cuadra hacia arriba. 24 pistolas de despacho para atender a todos aquellos amigos y amigas que andan conduciendo vehículos particulares y vehículos de servicio público. Usted invierte menos tiempo, menos dinero y sale con más combustible en el tanque de su vehículo. Giovanni. Sí, con esta lluvia que quedó bien fuerte en estos días, tuvimos un caso. Un H100, parece que lo sumergieron en la correntada. H100 microbús. Un camioncito. Uh-huh. Y se lleva el habitáculo del filtro, lo lleva por debajo. Entonces, se le fue agua al filtro. Luego, este camión lo encendió. ¿En qué incurrió esa consecuencia? Haberlo metido sumergido al agua. Bueno, recordemos que en la parte donde ve filtro de aire, obviamente que lo que el motor va a succionar es aire. Pero en ese momento, como está en la parte inferior, tal vez la cantidad de agua que estaba circulando estaba arriba de la mitad de la llanta, probablemente. Sí. Entonces succiona y esa agua no es probable, sino que entró a la recámara de los cilindros. Entonces, cuando está lleno y está en el tiempo de compresión, él va a comprimir. ¿Entendés? Entonces, el motor efectivamente no va a encender. ¿Qué es lo que se hace en ese tipo, cuando se dan esos problemas? Porque ya, uno porque lo ha vivido, un vehículo similar hacia ese se metió a un río, se apagó, no le deja encender. Llegamos nosotros, sacamos los calentadores y la batería, bueno, todavía estaba funcionando y le dimos estar. Entonces, por los orificios de los calentadores comenzaron los pistones a sacar todo el agua. Crucen los dedos. Al final, pusimos los calentadores y ya la batería un poco baja, pero los jalamos con un vehículo y logró encender. Pero si vos eso no lo haces, efectivamente puedes reventar una camisa, puedes dañar un pistón, o puede pasar muchas cosas. Pueden pasar. Es que hay daños que ahí es como la lotería, no sabes por dónde pueda ocasionar el daño, pero sí, efectivamente no vas a comprimir. Recordemos que la relación de compresión, cuando el pistón está en el punto muerto superior, él va a comprimir casi 400, no sé cuántas libras de aire. Entonces, eso, imagino, porque metas un volumen de medio litro de agua, no va a comprimir el agua. Entonces, a veces, al momento que él comprime, esa agua va a buscar por dónde salir. Y te puede reventar una camisa, puede ocasionar daños por cualquier lado. Entonces, efectivamente, y si se fue en la parte interna, ocasiona todavía mucho más, pues. Porque estás hablando que el motor no circula con agua, tiene que ser con aceite. Entonces, a veces pienso que lo que deben de hacer cuando se dan ese tipo de lluvias, buscar aparcarse. No, muchos lo que hacen es como desconectan la manguera que va hacia el depurador, para que queda más abajo, y entonces te queda a la altura prácticamente casi del asiento. Sí. Entonces te permite poder vos maniobrar. pero si vas a meterte la corriente ya vas sabido que vas a dañar el motor. Entonces hay que tal vez tener un poco más de cuidado, pero a veces hay algunos compañeros que puedan conducir, pero hay que tener su perspicacia para poder decir voy a salvar el motor, porque hoy en día reparación de un motor, un overhaul, se requiere mucha plata. Y me parece que a veces por una tontera, pues una mala decisión de pasar una corriente a determinada altura lo vas a dañar. Pero sí, eso pudo haber pasado, y evidentemente que las consecuencias son grandes, pues, y ahí lo que hay que tener es más cuidado. 22-22-36-46, la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista. Recuerde de que si usted necesita repuestos para su vehículo y no tiene tiempo para ir hasta local, tranquilo, llame al 22-22-5001, extensión 1. Cotice, facture y usted diga dónde quiere que le lleven su repuesto a través de Feni Express. Sí, Omar, nosotros a mediados de la semana, efectivamente hay algunos de nuestros oyentes que nos envían algún tipo de inquietud, y pues tratamos a veces de ayudarles, pues. Y en este caso le pasó a alguien de que tiene un Kia Bongo, obviamente es un motor diésel, un motor JT28, camioncito. Sí, un camioncito, de que en una ruta a él se le calentó. Pero ¿qué pasa? Siempre nosotros, digo nosotros, porque tenés que crearte un hábito cuando vas conduciendo de ir viendo los indicadores en el tablero, porque se te puede encender una luz o tal vez una de las agujas te va diciendo la temperatura va en un nivel que te puede ocasionar un daño, me falta combustible, me voy a quedar sin el combustible. Entonces en su momento a él se le dañó la parte superior del radiador y comenzó a filtrar. La cosa es que sufrió tanta temperatura que llegó la aguja casi como a 3/4. En su momento se dio cuenta que alrededor había que reparar, le hicieron una tapa de la parte superior y siguió trabajando. A los 5 días comenzó a presentar en la parte del radiador interno, ¿verdad?, en líquido, manchas de aceite. Obviamente es negro porque se lo estaba pasando del motor hacia el sistema de enfriamiento, pero ya como que va progresando. Entonces él ya le hizo el trabajo, me comentó, bueno, y se le tuve que desmontar la culata, me dice, pero el problema que ahora como a los 10 días me volvió y me persistió. Entonces le pregunté a él que si el mecánico le había sugerido a llevar la culata pues a un taller de rectificación. Y lo que sucede es que a veces vos querés, por minimizarle los costos, tal vez al cliente lo estás más bien enredando, pues, porque invertís, y también no solo tiempo, sino dinero. Al final, ¿qué fue lo que sucedió? La culata estaba reventada. Entonces, el señor este cambió empaque. Entonces le digo, no, llévala a un taller de rectificación, que le metan presión. Si a la hora que metes presión pasa algo, no la tocas, no vas a hacer nada. Ni cambias chamber, no cambias nada, porque vas a meter tus reales a la basura. Al final le diagnosticaron que la culata tenía una reventadura y era grande. Entonces la desechó. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que eso lo hubiera tal vez él visto días anteriores, pues, y no hubiera gastado tanto en reparaciones, tiempo. Pero al final hay algunas cosas que es importante que nuestros oyentes ellos dominen, pues, que a veces no es que algunos mecánicos te quieran sugerir o que quieras que gaste más dinero de lo normal, porque él dice, no, solo quitas el empaque y le pones el nuevo. No es cierto, más en las culatas de aluminio. Las culatas de aluminio siempre, donde sufren una temperatura que está fuera del rango, siempre se viran. Y entonces, al final, tenés que hacer eso para garantizar que el trabajo te quede, como dicen, a satisfacción, pues. Y me imagino yo que ahorita tenés que tener mucho cuidado, pues. En lo que es todo el sistema de enfriamiento, hay que tomar siempre en cuenta que andes con su refrigerante, que sus mangueras anden herméticas, que el difusor lo ande, no se lo eliminen, que su fan cross funcione. Hay tantos elementos que componen las partes y conforman a lo que es el sistema de enfriamiento que es necesario, pues, siempre tenerlo y tomarlo en cuenta. Y lo otro, que es la parte del termostato. Entonces ahí me estaba acordando que a él le estaban sugiriendo No, hombre, quitarle el termostato. Si el termostato se lo hubiera quitado, hubieras evitado tanto problema, pero no es cierto. El termostato, sin su defecto, él se pegó. Entonces lo que tenía que hacer solamente reemplazarlo y no caer en el error de estar decir, bueno, lo vamos a eliminar y que siga funcionando. Recordemos de que esa parte es donde es la parte esencial y elemental que nosotros nos garantiza que ese motor funcione al 100%. Pues. Y como dueño de vehículo, don Salmerón, discúlpeme, hay que tener mucho en cuenta esto porque nos incurre consecuencias graves más adelante. Obviar algo, algún elemento importante del motor. Es algo que uno tiene que cambiar ese tipo de opiniones, porque imagínese, como dice usted, cambiar un termostato está incurriendo en una transformación que no es de fábrica y eso va a afectar nuestro motor frío. Entonces vas a trabajar en frío el motor siempre. Sí, a él le sugirieron que, mira, se está calentó el vehículo, de una vez hubiera quitado el termostato. Entonces ahí es donde vamos. Entonces al final los difusores hacen su función, el fan clutch hace su trabajo. A veces se te daña el fan clutch, entonces por necesidad se deja fijo. Pero efectivamente que el fan clutch lo que hace es aumentar de revoluciones y te da un mejor enfriamiento y hace que todo el sistema pues trabaje en mejores condiciones. Pero no puedes obviar ninguno de ellos, es decir, voy a eliminar o porque ya se me rompió el difusor, quitáselo. Que porque el radiador, cuando vos lo llevas a los talleres que el baquetean, siempre uno tiene que estar sobre la jugada, porque cuando hay tubos que no los pueden desbloquear, solo te dicen, sellé dos tubos, y aquí está ya el radiador. Pero es incorrecto porque la capacidad que debe de almacenaje ese radiador se la está disminuyendo. Y entonces hay cosas que tal vez uno como dueño de vehículo no lo sabe. Pero es importante tener esa precaución pues para no que te metan gol. Sí, Alejandro, y fíjate que, como vos estás diciendo ahí, aunque le haya quitado el termostato, no solucionaba el problema, porque el problema lo tenía directamente en el radiador. Que si él hubiese chequeado, porque a veces el radiador se va reventando, pero va poco a poco. Y si él hubiese chequeado, tal vez antes de salir ese motor, o el agua por lo menos, el aceite, se fija que anda filtrando ese radiador. Y eso es lo que hubiese hecho, prevenir eso y no salir con el vehículo así, ya con el radiador reventado. Sí, recordemos de que la mayor parte de los radiadores que se venden hoy en día, todos son de plástico. Todos, sin excepción. Entonces, pero cuando vos los llevas a baquetear, vos sabes que ninguno de los talleres te va a garantizar de hermetizarlo 100%. Entonces, ¿qué te dicen? La salida más fácil. Quitarle el termostato y te va a trabajar todo al 100. Pero al final yo pienso que más bien haría la inversión de comprarme un radiador y ando más garantizado. Porque, por ejemplo, un radiador te puede trabajar un periodo de 8, 10 años, del original, o que esté en buenas condiciones. Pues. Pero cuando te pones a baquetear, casi nunca te lo dejan hermético. Entonces, la presión que debe mantener en el sistema, ya con el termostato, recordemos que requiere de que hermetice 100%, y generalmente la pega que te echan no te garantiza pues que quede 100% seguro. Sí, no. 22 22 36 46, la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista, un programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30. Están preguntando cuál es el plato del día de hoy. Por supuesto, ya lo vamos a dar a conocer. Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista. El plato del día de hoy, un delicioso y sabroso indio viejo. Lo que me dice de dónde me dice. 22 22 36 46, la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista. 22 22 36 46, la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista. Recuerde que si usted necesita ensapatar su vehículo y requiere de una recomendación, a través del programa La Voz del Taxista recomendamos la llanta Headway, una llanta que tiene una duración, un rendimiento similar a las marcas de llantas que usted conoce. ¿Cuál es la diferencia? Su precio. Usted compra la llanta Headway, una llanta de alta calidad con costo más bajo. ¿Dónde encuentra la llanta Headway? En cualquiera de las tiendas de la empresa cooperativa social Fenicotaxi RL. Don Omar, esa llanta ahorita ha sido bastante apreciación y consumo de nuestros clientes, hasta el grado pues que traemos nuevas presentaciones para camionetas pickup, traemos también para llantas uso de microbuses, usos comerciales, y esa aceptación que ha tenido a través de estos años, pues fíjese que se nos están agotando para la pickup. O sea, ha abierto el mercado tan amplio de que los modelos que teníamos pues se están agotando, ya queda muy poco. El rendimiento, como usted lo hacía mencionar, pues ha sido ya característica de ella, que aún nuestros socios, pues cada vez que ellos iban a nuestra tienda, ellos a preguntar por llantas Headway. 22-22-36-46, la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista, un programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30. Bien, teníamos un caso también acerca de un cambio de una balinera. Un cliente cambió una balinera delantera de doble carril, pero él solamente cambió una. A los días comenzó a sentir un cierto ruido, pero se detectó de que fue una mala aplicación en el momento de socar la tuerca la punta flecha. De la punta flecha dejó muy muy socado ese tuerca. Por lo tanto, pues también eso, cuando se hace esos cambios, solo se cambia una balinera y no se cambia la otra. Eso incurre también en que la otra balinera vieja pues absorba el cambio de la nueva y la deteriora más rápido. Ahora, en el ensamblado de esa balinera se tiene que hacer compresa hidráulica, y al parecer esa fue instalada a punta pues como de mazazo. Entonces es importante también tomar en cuenta todas las partes técnicas de ensamblaje y ensamblaje de esa balinera para no tener mayor costo. Bueno. Sí, así es, Giovanni. En el armado también de la balinera, por dentro la cunita que lleva ella es plástica. Y si vos no le das bien el golpe a la balinera, y si lo están montando a mazazo, por dentro eso se revienta. Y lo que pasa es que los balines andan como un espacio libre, entonces ahí es donde se produce el ¿cómo sería? La chimadura de los balines o de la pista. Pero hay que recordar que siempre cada impacto que vos le das, si esa balinera no la montas en el torno, perdón, en una prensa hidráulica, entonces cada golpe que le da, el impacto lo que hace es expandir la grasa. Sí, y sí. Cuando ya comienza a funcionar prácticamente la grasa. Sí, no, o revienta la cunita de adentro. Eso es lo que estamos hablando con Giovanni, de que eso no tiene que ser así, de esa manera. Tiene que ser con una prensa, pues, digamos. Claro, y una vez que ya está instalada, cuando vos bajas el torque a la punta de flecha, vos sabés que ella la que hace es más o menos para tenerla, mantiene sujeta lo que es la parte de la patenta, no puede quedar floja ni demasiado tallada. Y hay quienes yo he visto que cuando le dan el torque, hasta con tubo le dan. Entonces, si vos le das demasiado torque, también incluso te queda hasta frenada. Pero obviamente que es una falla que tenés que, no es de balinera, sino tal vez de instalación. Entonces, a veces hay que tener ese cuidado, es correcto, porque a veces la balinera más mala, si vos no la sabes montar y le haces eso que estábamos hablando, se daña más rápidamente. Pero sí, por lo menos las balineras, siempre tenés que montarlas con la prensa hidráulica para que ellas entren suave, sin golpearlas. Vos las golpeas y ese es el mal de ellas. Ya la deterioras. Se ajustan internamente. Así es. Y la grasa también que se dispersa. 22-22-36-46, la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista. Y nos vamos con otro tema musical hoy, 26 de agosto del 2020.

Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista. El plato del día de hoy, un delicioso y sabroso indio viejo. Fenimarket, tu tienda de conveniencia Feni Express, te da la hora. Las 9 y 7 minutos. Las 9 y 7 minutos. ...22-22-36-46... la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista, un programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30. Sí, Omar, teníamos nosotros una consulta de uno de nuestros oyentes, era de un Kia Visto que aparentemente se le pegó el motor, ¿va? Pero según lo que me informaba él, siempre casi se vincula con lo que estábamos hablando anteriormente del sistema de enfriamiento. A veces nosotros creo que, o estoy seguro que se dan esas situaciones por efecto de no hacer los chequeos preventivos, porque lo mismo le ocasionó el problema a él, pero a él sí se le pegó el motor, porque andaba a fuga en el radiador, no la notaba, dice, pero es que estacionado no me botaba. Pero a veces se pasan esos fenómenos que el vehículo estacionado, obviamente que no es la misma presión que vayas al carro en desplace, que la bomba va bateando más que estén en relativa. Entonces es probable. Y ya en una gira larga, como lo revisaba cada, dice que lo revisa cada 8 o 10 días, efectivamente no andaba nada de refrigerante. Y le ocasionó que se pegó el motor. Hizo barbaridades, pues. Entonces ahorita la broma le anda más o menos casi como por 25.000 cordos, pudiendo haberlo corregido, poner un radiador nuevo de 1.000 y pico pesos y ya estaba todo solucionado. Pero esa parte también me estaba él diciendo que lo mismo iba a hacer y cometer el gran error de eliminarle el termostato, de que le dijeron que le adaptaron un radiador más grande por la capacidad, que le pusieran un fan afuera para que le ayudara. Entonces lo que hace es como al final degenerar todo el sistema. Pero ¿por qué? Si lo podés vos corregir haciéndole solamente, volver a rolear ese vehículo y garantizar que vaya todo funcionando bien y no hay ningún problema, no tenés que hacer tantas cosas. Pero son los errores que se cometen a veces y que más bien hace gastar tanto a un cliente como a un socio, pues. Porque recordemos de que a veces uno, como no sabe de o tiene información de mecánica, pues obviamente que la gente la hace cometer, pero unos grandes horrores, y son las cosas que pasan, pues. Y sabes, Alejandro, algo importante también que tienen que acostumbrarse al uso del refrigerante, porque el refrigerante vienen en colores a veces, el rojito, el verde, y cuando hay un derramamiento en una de las partes del radiador, no puede ser la bomba de agua, o puede ser la bomba de agua. Sí, se mira la grieta del color donde, digamos, en el plástico se identifica que hay un derrame del refrigerante. Sí, recordemos. Entonces, que ahí casi es donde ya previene al dueño, sí, del vehículo. Y fíjate que este tipo de vehículos, por ejemplo, el Morning, el que ha visto, los Atos, ellos manejan aquellas, la flauta, todas esas piezas son de plástico. Y esas a corto plazo tenés que estar reemplazando continuamente, porque se ponen como tostadas. Entonces a veces tenés fuga por una de esas mangueras. Si andas tu calefacción funcionando, puede ser por alguna manguera, puede ser por la bomba de agua, puede ser por el radiador, puede ser que tuviera problemas de termostato, de que te produce una presión y tal vez algunas de las otras piezas que tal vez ya tienen deficiencia agarre por ahí y escapa. Pero un ejemplo, si ya este carro yo tengo como 6, 7 años y no le he hecho nada de eso, te aseguro que es importante revisarle el termostato, las condiciones que está, reemplazarle su refrigerante y hacerle una chequeada, pues. Porque a veces hay mangueras que no necesitas de que hasta el mecánico te diga, vos la ves de manera óptica, se ponen infladas, se ponen ya como un poco afuera en la parte externa como agrietada. Entonces decís, pues, esto lo que quiere es reemplazarlo, pues. Pero no vas a reemplazarlo hasta que se explote o hasta que te ocasione algún daño, pues. Sí, así hablando. Y en la parte de eso del termostato que decís, el chequeo tiene que ser más constante cuando el cliente o el dueño del vehículo sabe de que solo le echa agua alrededor, no le echa refrigerante. El agua más rápidamente te oxida el termostato, y ahí es donde producen los pegones, ya él se daña pues más rápidamente. Sí, nosotros, yo pienso que a veces es una mala práctica, pues, porque lo que tenemos que hacer es estar revisando continuamente la parte de cuando nosotros vamos a, por lo menos, a salir o a encender el vehículo, revisarle sus líquidos, revisarle el nivel de la llanta, a ver cómo está, pues, de manera óptica. Si la mira que está un poco baja, pues hay que revisarla. Revisar su refrigerante, el líquido del ahora está, es importante andar su líquido en los tricos, porque a veces el agua, alguien te pasó, te bañó, te dejó todo curtido. Entonces, esa parte, lo único que te lo puede limpiar es cuando le aplicamos el líquido este para limpiar los vidrios, pues. No le puedes echar agua, porque la otra vez decíamos, vos le echas agua y los conductos que tienen esas tuberías, que son plásticas, obviamente se saturan, quedan como una lama, o te dañan hasta el motocito, pues. Entonces vos le echas el aditivo y efectivamente te va a ayudar, pues. Sí, el problema de usar el agua es la concentración que tiene de mucho cloro, que esa pieza pues se tuesta y comienza a corroerse. Eso tiene tres elementos: la tapita, no, donde va el termostato, donde va el sensor de temperatura, y las flautas largas. Entonces, eso se venden por separado también. Si en un dado caso es una de las piezas que está fallando. Sí, por eso hablábamos que son varios los componentes. Entonces, esas piezas, a veces cuando se te daña una de ellas, a veces es cierto que las otras se miran bien, pero revisarlas. Si ya se mira, a veces el plástico se mira como ya deteriorado. Entonces, a veces es mejor reemplazarlo. Porque ¿cuánto vamos a invertir nosotros en hacer una reparación de ese tipo, como la que tiene que hacer este amigo, cuando pudo haberla corregido por tal vez unos pesos? Discúlpeme, le voy a decir más o menos el monto, menos de 1000 córdobas, y reemplaza las tres piezas completas. Las tres carcasas. Claro, sin incluir el termostato, ¿verdad? Sí. Porque el termostato anda como en 200, 300 córdobas. 300 más o menos. Entonces, bien, las tres piecitas, menos de 1000 córdobas, más el termostato, digamos unos 1200, 1300 córdobas, a 25.000. Sí, entonces nosotros vemos que hay una gran diferencia por un descuido. Porque si nosotros hacemos eso que siempre insistimos, la bitácora de notar, de por lo menos estar revisando constantemente los vehículos, pues nos vamos a minimizar esos costos. Y creo que hasta te evitas vos, no solamente de costos, sino en tiempo, porque si el vehículo es tu medio de trabajo, efectivamente no te vas a atrasar, o vas a tener que pagar hasta medio para poder cumplir tu jornada. Entonces, a veces es importante algunos detalles que tienen ellos que tomar en cuenta para poder evitarse esos inconvenientes. Y por supuesto, recuerde, una vez que haya revisado el aire de sus llantas, el líquido de freno, el radiador, y tiene hambre, llame al 2222-5001, extensión 2, ordene su platillo hoy, Indio Viejo en Feni Market, y sencillamente dígale: yo necesito que me lo traigan a tal dirección, y Feni Express se lo lleva de inmediato. Y nos vamos con los temas solicitados en esta mañana, esos temas musicales. Usted está escuchando el programa La Voz del Taxista, en el segmento El Asesor Automotriz, Fénico Taxi RL. Feni Market informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista. El plato del día de hoy: un delicioso y sabroso Indio Viejo. Feni Market, tu tienda de conveniencia Feni Express, te da la hora. Las 9 y 16 minutos. La Voz del Taxista. Yeah. Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista. El plato del día de hoy, un delicioso y sabroso indio viejo. Fenimarket informa. En la empresa cooperativa social Fenicotaxi RL, tú puedes consultar y comprar tus repuestos automotriz, accesorios y lubricantes. Si deseas probar nuestra variedad de comida y refrescos naturales con sabor Nica, Fenimarket, tu opción. Reconocemos lo valioso que es tu tiempo. Hemos incorporado las ventas en línea con el servicio delivery. Realiza tus pedidos al 2222-5001 o llámanos al 8742-9887 o al 8873-5507. Todo lo que usted necesita hasta el lugar donde lo solicita. Somos Fenicotaxi RL. Fenimarket, tu tienda de conveniencia Feni Express, te da la hora. Las 9 y 22 minutos. Las 9 y 22 minutos. Las 9 y 22 minutos. La voz del taxista. 22-22-36-46. Hay un amigo que dice: ¿qué importancia tiene el sensor de oxígeno en el vehículo? Bien, todos estos elementos, Omar, que habíamos estado mencionando del termostato, de algunas sensores que son bien importantes en la parte del motor, podemos decir el sensor de oxígeno también es elemental, 100%. Pero como nosotros lo conocemos, es una unidad de control. Lo que manda él es una señal sobre la composición de la mezcla de combustible aire, y está tomando una referencia de la cantidad de oxígeno que contienen los gases de escape. Esto lo que hace es compararla con la cantidad de oxígeno de la atmósfera, y la eliminación de este componente lo que trae consecuencias es de que se da una alteración en la parte de la relación de la mezcla, produciendo así un aumento en el consumo del combustible, altera lo que es la parte del CO, el HC. Entonces, prácticamente, si la computadora no está recibiendo esa señal, imaginemos los que no anda su termostato, ¿qué sucede? La computadora anda perdida. Ella dirá, puede estar tal vez el clima, te puedo decir, a mediodía, ¿no? Pero si él anda por debajo del rango de la temperatura, él va a tener que mandar más combustible. Y no hay forma que lo hagas vos que disminuya, porque la computadora está recibiendo una señal de que está frío el motor. Para que nuestros oyentes queden claros, cuando hace referencia a CO, HC, Lo que es parte del monóxido de carbono, es correcto. Entonces, como todo eso son gases que... Sí, entonces lo que nosotros estamos claros es de que él es el elemental. Recordemos que estos sensores, hay unos que vienen de una línea, que por ejemplo lo usaban anteriormente, usan. El visto. El ATO. El Excel. Está también el Kia, como el Kia Pride, creo que también es de una línea. De una línea, Sí, y entonces, ¿qué pasa? En el mercado encontramos a veces tres tipos de sensores. Uno que hablábamos de un solo cable. El otro también aparece en que usan unos dedos, pero ¿qué es lo que pasa? Es que usa uno. Él, para poder llegar y alcanzar las temperaturas, necesita el motor estar funcionando. Ya en cambio, ya los modernos, lo que usan más de las líneas que ya están así, esas pasillas predeterminadas, entonces ella lo que hace, el momento que ya se enciende el vehículo, casi automáticamente él ya comienza a tener la lectura de incremento, pues, de lectura en el sensor, y obedece que la señal que va a enviar es más precisa, más exacta, que hablamos de los primeros que estaban instalando, pues. Entonces eso lo hace más efectivo y lo hace mejor. Y además estos sensores, ellos producen aproximadamente entre 0 a 1 voltio, según el oxígeno, pues, que ellos comparado en ese momento. Pero sí es importante esta pieza, y no podemos, por ejemplo, hace muchos años, no sé ahora hoy en día, porque tendría que tal vez revisar esa parte de la estructura del combustible, pero anteriormente, que dicen que hoy no trae plomo ya la gasolina, pues, regular, pero por ejemplo la gasolina regular anteriormente, que venía con plomo, era pero asesina para los sensores de oxígeno. Entonces no era recomendable, y por consiguiente también hasta tenía afectación en la parte de los catalizadores. Todo viene como concatenado, porque al final solo te vas a ver deterioro en el sistema. Pero es importante que todos los sistemas que hemos abordado nosotros, que son señales que recibe la computadora, todos deben de andar trabajando a la perfección para efectos de poder trabajar el motor, pues, eficientemente. Es correcto. Recordad que también nosotros hablábamos en una oportunidad referente a los vapores de combustible, y a veces un tapón mal sellado efectivamente te va a dar una mala información en la computadora, y hasta te puede dar una señal y decir que hay problema en el sistema. Y parece tonto, pero yo a veces les digo, por ejemplo, estás vos en una gasolinera y le decís al bombero, dale a la matraca, pero que se desplacen dos recorridos, porque necesitas hermetizar. El tapón, si se daña, lo que va a hacer es reemplazarlo, pero sí debe de funcionar a como dice el fabricante, ¿no? Sí, así, Alejandro. Y con esa posición del tapón, se te enciende el check. Y a veces vos crees, el check engine, y vos crees que tal vez algo, un daño grande que andas en el vehículo, y a veces solamente es el socado de ese tapón del combustible. ¿Qué hora es? La voz del taxista. Feni Market, tu tienda de conveniencia Feni Express, te da la hora. Las 9 y 27 minutos. 9:27 minutos en la mañana, 9:27 minutos, el tiempo se nos ha agotado. Palabras finales, Alejandro. Bueno, nuevamente agradecerle a todos nuestros oyentes y a Dios por lo habernos permitido, y que siempre estamos con la disposición para, en el transcurso de la semana, recibir cualquier consulta y así poderla evacuar en la radio. Giovanni Mena. Muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Esperando el miércoles también atender a todas esas preguntas que sean posibles evacuar en este lugar. Carlos Ordóñez. Bueno, muchas gracias por haber compartido un día más de experiencia, y recordándole a todos nuestros amigos conductores, dueños de vehículos, pues, que hagan su chequeo preventivo siempre para evitar problemas en la salida. Ahorrar tiene que ver con una cultura de disciplina. Mantener un vehículo en óptimo estado requiere de una atención permanente. Y por supuesto, la reparación del vehículo va a depender de la calidad de técnico que tiene como mecánico. Los repuestos, usted por supuesto debe comprarlos en la empresa cooperativa social. Repuestos originales, precios justos, y por supuesto, cada vendedor funciona como un asesor en la empresa cooperativa social. Bien, el tiempo se nos ha agotado. Gracias por haber estado con nosotros. En los controles, Elvin Gutiérrez, Jennifer Miranda, y quien le habla, su amigo y servidor, Omar José Miranda. Si Dios lo permite, mañana estaremos con usted. Muy buenos días.